Feliz con el esfuerzo de nuestras vecinas, pero con la presencia de la ministra, del intendente y de las autoridades, porque eso demuestra el compromiso que tenemos para que salgan adelante, para que emprendan, para que cambien sus vidas y para que podamos apoyarnos.